www.combustible.com.mx presenta su especial de Halloween número 3. Halloween 2009. Vendí la salchichonería. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Karina! Radio Rancho presenta... La Mano con Pelo. Hola. Bienvenidos a una emisión más de este su programa La Mano con Pelo. Este día tenemos a un invitado muy especial, al profesor Jaime Menzón. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. Realmente no sé qué hago aquí, yo investigo ovnis, no fantasmas, pero muchas gracias. Perdón, profesor. Lo invitamos a usted, profesor, porque el otro investigador, el investigador Carlos Estrujo, en estos momentos tiene mucho trabajo. Sabe que es época de Halloween. Por eso no nos quedó más presupuesto que invitarlo a usted. Sí, lo supongo. Bueno, aquí traigo yo unas fotos de los campos de maíz de Santa Bárbara Bendita, donde aparecieron unos dibujos de ovnis, en los cuales yo pienso que... Sí, disculpe, profesor, pero en estos momentos su información no nos interesa. Parece que tenemos entrando llamadas en la línea 5. Secretaria, ¿quién nos llama en la línea 5? ¡Nadie! Perdón, yo creo que fue en la línea 8. ¡No hay 8! ¡Nomás hay 3! Parece que tenemos varias líneas cortadas en estos momentos. A ver, póngame la línea 2, por favor. Buenas noches, señor. ¿Cómo le va? A ver, ¿con quién tengo el gusto? Soy Amel. A ver, Amel, sabemos que nos estás hablando en este momento. ¿Podrías platicarnos tu caso? Oiga, pero si es ahí donde platican de brujería. ¿Sí es ahí? Pues, en realidad platicamos de sexo, porque estamos... En la mano con pelo. También hablamos de ovnis. Sí, mire. Oiga, profesor, ¿y cómo le hago para correr una bola de cabrones de mi casa? Sí, mire. Es que pasan cosas muy raras en mi casa. ¿Sabe? Que de repente llego yo de trabajar o llego de la escuela, abro el refri y ya desapareció todo. En la alacena, llego, la abro y también desapareció todo. Me duermo en la noche y luego escucho que se prende la estufa. Escucho que abren el refri. Y luego escucho cómo le embarran mantequilla a un pan tostado. Oigo unos tipos persiguiendo una rata, diciéndole, ¡te vamos a comer, te vamos a comer! Oiga, ¿por qué me está pasando esto? Al parecer, está siendo víctima de un poltergeist. Fíjate, hasta yo que investigo ovnis sé de eso. Al parecer tu casa está embrujada. A ver, cuéntanos más. ¿Qué más está pasando en tu casa? Estimado Mel, continúa. Pues no me rinde el dinero. Sin duda. Debe tener un mal puesto. No, pues sí tengo re mal puesto. Me pagan re poquito. Trabajo para Alex Day, carnal. No gano ni el mínimo. Se me hace que el dinero también lo tengo re mal puesto, porque donde lo escondo se me desaparece. Ah, por cierto, Mancera, ya págame, güey, no mames. Ya tiene un chingo sin pagarme, güey, no mames. No manches, Alex, dile a ese cabrón que me paga, alberga. A ver, joven, antes que nada, mira, estamos en cadena nacional, así que te encargo mucho que midas tu vocabulario. ¡Mis huevos, que me pague! A ver, joven, no creo que nos da otro remedio más que pasar a otra llamada. Secretaria, tenemos otra llamada al parecer. Tenemos llamada en la línea 1. Secretaria. Sí, tenemos una llamada para el señor investigador Jaime Menzón en la línea 1. La única. No, que bien nos quedó en 3 líneas. Bueno, cada vez esta situación va más de mal en peor. Sí, bueno, estoy llamando al programa de la mano con pelo. Sí, claro, este programa está hablando. ¿Quiere usted hacernos algún comentario de algún fenómeno? Señor, quiero decirle a Jaime Menzón que los marcianos no existen. Usted está mal, ¡Los marcianos sí existen! ¡Señor! ¡Los marcianos existimos! ¡Por favor, deje de jodernos! ¡Chinga su madre! ¡Los marcianos sí existen! ¡Sí existen los marcianos! ¡Mi padre era marciano, por eso yo nací ojón! ¡Por eso soy como soy! ¡Un humano normal tiene el cabello de un solo color! ¡Yo lo tengo de 7 colores! ¡Aparte mi bigote no es de este mundo! ¡Yo soy la prueba viviente de que el ADN alienígena está mezclado con el humano! ¡Los reptilianos nos van a invadir! ¡Tranquilícese! ¡Los marcianos sí existen! ¡Los marcianos sí existen! ¡Los marcianos sí existen! ¡Los marcianos sí existen! ¡Los marcianos sí existen! ¡Los marcianos sí existen! ¡Los marcianos sí existen! ¿Qué onda, cabrones? ¿Qué están haciendo? No mames, güey. Aquí estamos escuchando el programa de la mano con pelo, güey. Están hablando de fantasmas, güey. Este pinche programa sí da miedo, Coco. Yo me... No como combustible, güey. No, hermanos, déjenme les digo algo. Eso de hacer programas especiales de Halloween en la radio es muy bajo. O sea, ¿qué? ¿No tienen imaginación para hacer otra cosa un día como Halloween? No tengan miedo, los fantasmas no existen. Realmente, neta, no existen los fantasmas. Ni las brujas, ni los gremlins, ni el chupacabras, ni el Walter Gordillo. Todas esas cosas se las inventó alguien y las puso en televisión. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ya se metió un pinche pajarraco, güey! ¿Qué es eso? ¡No mames, Saúl! ¡Mátalo, güey! ¡Dicen que son brujas, no mames! ¡Mátala a mí! ¡Mátala! ¡Dale! ¡Mátete, colate! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No es un tecolote! ¡Es Anselmo! ¡Anselmo! Este tecolote me lo acabo de comprar, güey, con el dinero que dejó Amel para la quincena, güey. ¡Te gastaste el dinero de la quincena, Cocoyome! ¡No mames, güey! ¡Y no en un pinche tecolote cagado, Juan jodido, güey! ¿Para qué, güey? ¡Si estas madres ni se tragan! El tecolote, Amel, es para que el case a la rata, güey. ¡Con eso te vas a alimentar toda la quincena! Ya, Amel, ya, neta, güey. Neta, discúlpame, güey. No vuelvo a comprar cosas, güey. Mira, te enojas porque compré un tecolote, Amel. Pues sí, güey, pero no mames, güey. Un pinche tecolote. Pues hubieras comprado una maruchan, güey. Ya no hay. Chales. ¿Y ahora cómo le explico a Amel que con el dinero de su colegiatura di el primer pago de una cebra? Bueno, ya. ¿Y ahora qué hago con el tecolote? ¡Mimo que lo mate! Pues sí, mátalo, güey, para hacer unas carnitas ahorita. ¿Y los tecolotes salen carnitas? Pues lo que salga, güey. Tragar es tragar. ¿O no quieres comer? Ah, espérate, güey. Están tocando la pinche puerta, Jabro. ¿Qué chingados quieren? ¡Pinches lepes punks! ¡Terrícola! ¡Venimos a...! ¡A mis huevos, pinches mocosos pendejos! Ya le dijimos que esas pinches tradiciones gabachas aquí mis tanates, güeyes. ¡Y toma, pinche mocoso pendejo! ¡Ten, hijo de la verga! ¡Déjame uno a mí! ¡Ahora, hijo de tu pinche madre! ¡Ahora de huevo! ¡Vámonos, Nochapan 3! ¡Huye! ¡Huye! ¡Cuál huye ni que mis huevos! ¡Órale, cabrón! ¡Vas! ¡Y toma este otro, cabrón! ¡Aviéntales con el tecolote, güey! Nomás eso faltaba, güey, tener que estar manteniendo unos cabrones, güey, unos pinches huevones pidiendo Halloween. Les hubiéramos dado dulces envenenados, güey, ya ves que también es tradición allá. Bueno, como les estaba diciendo, güey, yo no sé por qué creen en fantasmas, güey. Yo no creo en fantasmas ni en esas cosas. Coco, no mames, güey, no estés pinche diciendo pendejadas. Aquí afuera, güey, dicen que se aparece la Llorona. Y, pues, no sé, yo la he oído 2-3 veces. Sí, es cierto. La Llorona, es el mito más tonto que hay, cabrón, la Llorona. Oyes, Coco, yo me... Oyes, viernes, Halloween, cabrón. Mames, güey, te estoy diciendo que si oyes lo de afuera, pendejo. Estás escuchando. Les dije, hijo de la chica, yo les dije que aquí se aparecía la Llorona y no me creías, güey. ¿Qué se escucha, güey? ¿Qué se escucha? No mames. Ahí está otra vez, güey. Ya me estoy asustando yo también, güey. No mames. Dame la mano, güey. Dame la mano, Mel. Esa no es la mano. Dame la mano, no. Dame un llegue, güey. Es que no tenía dónde agarrarme, güey. Pero... ¿Qué, la Llorona no grita de mis hijos, güey? No sé, güey. No, güeyes, miren. Escuchen bien.

el otro 0.2% hacemos un podcast. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Hola y bienvenidos, estimados reescuchas. Seguimos aquí en nuestro programa La Mano con Pelos. Estoy con el profesor e investigador experto en demonología. Que no. Yo soy experto en ovnis. ¡En ovnis! Sí, profesor, lo que usted diga. A ver, parece ser que tenemos una llamada en la línea 1. Sí, bueno, buenas noches. Te estás comunicando a La Mano con Pelo. ¿Quién habla? Cabrón, no mames. A ver, ¿y cómo ve, profesor? En esta nueva aprobación de impuestos, han subido el precio de los cigarros. Eso sí me da mucho miedo, pero creo que eso lo hicieron los reptilianos. Eso es algo de espanto. ¿Y lo del sindicato de Luz y Fuerza del Centro? Eso fue macabro. Es que Calderón es peor que la maldición de Moctezuma. La de Moctezuma es poco la maldición gitana. Cabrones, ya les dije que apaguen el pinche radio, güey. Son puras mamadas lo que está hablando ese cabrón, güey. Ya se durmió hasta Doña Lupe. ¿Tú dónde andabas, güey? ¿Por qué saliste corriendo? Doña Lupe hasta se acopló, mira. Se echó un cafecito, pero pues se quedó dormida. Ahorita que se despierte y se vaya, güey. Ya no vuelvas a dejar la puerta abierta, güey. Cuando vinieron los niños a tocar, le dejaste la puerta abierta y se metió, güey. Nos quitó los únicos 2 pesos que traíamos. Chingado, eran para las maquinitas, güey. Yo no creo en fantasmas ni en cosas de Halloween. Ya, mejor vamos a dormirnos. Ya, yo me voy a dormir, güey. Ahí nos vemos, hasta mañana, cabrón. Hasta mañana, güey. Hasta mañana, par de huevones. ¡Ah, qué la chinga! ¿Y ahora dónde me duermo? Pinche Villarupe ya ocupó el catre. Este puto de Cocoyome se durmió en mi cama. Y luego el verga de Saúl en mi sillón. El piso, no, está arreglado. ¡Cocoyome! ¡Muévete, güey! ¡No mames! No mames, no estés chingando. Yo no tengo la culpa que Doña Lupe te haya ganado el catre, güey. Pues vete a dormir allá afuera, güey. Que la chingada, nomás eso faltaba, que me mandaran a dormir para afuera, hijos de la verga. Bueno, ahí me acomodo con el perro. Ahí nos vemos mañana, perrín. Chido. ¡Amel! ¿Qué crees, cabrón? Va a venir mi primo Juanito, güey. ¿Se va a venir a quedar aquí? Pues, ¿a dónde más, Amel? Pues, ni modo que lo meta a mi casa, pues no tengo. Amel. ¿Qué pedo? Te tengo una buena noticia, güey. ¿Qué pedo, güey? A ver, dime. ¡Me casé, cabrón! ¡Te vas a largar de aquí, güey! Pues no, güey. La buena noticia es que... ¡pues ya vamos a hacer 4! ¡No! ¡4! ¡No mames, güey! No. Perdóname, güey. Me equivoqué en las cuentas, güey. ¡Somos 5! ¡5! ¡No! ¡No mames! Ah, mira, Mel, él es mi primo Juan. Me acaba de llegar de Estados Unidos, güey. ¡Qué huele, pinche Juan! ¿Cómo estás, güey? Tengo hambre. El único que sabe decir, güey, en español. Güey, pues dale de tragar a tu hambre. Pinche primo de mierda. Pinche panzota que tiene, no mames. ¿Cómo lo hiciste para que entrara por la puerta? Pues que le doy a Mel, ya nomás queda tu sopa. Ahora le vas a tener que chingar por 6, güey. Por 6. ¡6! ¡No! ¡No mames, güey! ¡6! Tengo hambre. Amel. Ven, güey, hazme un paro, güey. Cuéjame el niño, güey. Pues de pasada, pues no quiero molestarte, güey. Pero pues que no tengo para los pañales, güey. No mames, güey, no mames. Te acabo de lavar los pinches de tela, güey. Es que no mames, Amel, pues que está chiquito y se ahorra mucho, güey. Pues préstame una feria. Pues no mames, Amel, pues... ¿cómo le hace para zurrar tanto, güey? Pues si ni traga. ¡Yuhu! ¡Amén! ¡No lo vas a creer, güey! ¿Ahora qué, güey? ¡Anselmo, mira! ¡Dile hola, Anselmo! ¡Tuvo Anselmitos, güey! ¡No! ¡Anselmitos! ¡No, Dios! ¿Por qué me castigas así? ¡Cocoyome! ¡Cocoyome, ven, güey! ¡Ándale, güey! ¡Ven, ayúdame! ¿Qué hace? ¡Cayó el tinaco! ¿Cuál tinaco, güey? Pues es mi primo Juan, güey. Está acostado aquí tomando el sol, amén. ¿Por qué eres tan inconsciente, amén? ¿Sabes qué? Ya me está cansando tu actitud. Sí, güey, pinche amén, no mames. ¿Y sabes qué, amén? Ya mejor ve ahorrando, cabrón, porque ya esta cabrona no le falta mucho para entrar al kinder. Y eso sí, la quiero en una muy buena escuela. ¡No! ¡Muy buena escuela! ¡No! Pues que estudie en una escuela de gobierno, Saúl. No. De él ni madre, güey. De puro Harvard para arriba. ¡Amén! ¡Subió la tortilla! ¡No! ¡No mames! ¡Subió la tortilla! Güey, ya leyeron el periódico. ¡Subió la gasolina! ¡No! ¡Subió la gasolina! ¡Ah, cabrón! Pues si mi carro tengo, ¿eh? Sí, cabrón, pero... ¿Subió el pasaje del camión? ¡No! ¡Subió el pasaje del camión! Amén, vino Doña Lupe. ¿Y qué es que va a subir la renta? ¡No! ¡Va a subir la renta Doña Lupe! Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. No me alcanza el dinero. Se me desaparece debajo del colchón. ¡Ya sé! ¡El niño! ¡El niño! ¡Lo voy a matar! Qué rico quedó este filete miñón, amén, ¿eh? Delicioso. Me cae que esta carne tiene un sazón familiar, fíjate. Pinche pendejo, si supiera que es su pinche hijo, el güey. Amén, necesito mis tratamientos para la calvicie. Ándale, cáete 700 varos el frasco. ¡Ja! Ya te lo compré, toma, güey. ¡Póntelo, güey! ¡Póntelo! ¡Pero ya! ¡Póntelo! Si Cocoyo me supiera que esto es ácido muriático, se va a quemar toda la cabeza de kiwi que tiene. Y se va a morir. Una boca menos que alimentar. ¡Van dos! ¡Ay, Amel! Ay, ¡qué rico huele, güey! ¡Ay, hiciste cochinita pibil! ¡Sí, cómetelo! ¡Cómetelo todo! ¡Al cabo hay mucho para todos! ¡Ah, qué ricos aromas! ¡Y el sabor! ¡Vaya, cómo me recuerda al cocoyome! ¡Sigue el tecolote! ¡Ah, cabrón! ¡El tecolote me está viendo! ¿Por qué se me queda viendo los ojos? ¡Sigues tú! ¡Sigues tú, maldito tecolote! ¡Pues qué traes, pinche Amel! ¡Despierta, cabrón! ¡Amel! ¡Amel! ¡Amel! ¿Qué pedo? ¿Están vivos? ¿Por qué están vivos? ¡Yo los maté! A Cocoyome se lo di a comer a Saúl. ¡Yo lo vi! Amén, amén, tranquilízate. Todo fue una pesadilla. No fue una pesadilla. Fue el mejor sueño de mi vida. Y quiero volverlo a tener. ¿Me dejan dormir otro rato? No, ni madres, güey. Tienes que ir a chingarle. ¿Y sabes qué, güey? Tienes que chingarle el doble, güey. Porque, ¿qué crees, cabrón? ¿Qué? Acaba de subir el precio de la tortilla, güey. Y este fue el especial de Halloween de combustible. ¿Qué onda, Mel? ¡Epa! ¡Saúl! ¿Qué ha habido? Selene, Mavis y Ana Karen, que nos están escuchando. Y pues, disculpen que nos hayamos tardado una semana en sacar el podcast, ¿o no, güeyes? Pues que también te encanta tirar barra y luego el otro pinche puto que ni viene a ayudarme a yesar, güey. Pues esperamos que les haya gustado este pinche especial. Ahí nos vemos, güeyes. ¡Hasta luego! ¡Sopo brefes! Está usted llamando al programa De la mano con P. pelo. Al parecer tengo una llamada en la línea. ¿Con quién tengo el gusto? ¡Soy Cocoyome! ¿Qué había, mi estimado Cocoyome? Dime, ¿qué nos platicarás esta noche? ¡Cocoyome, no Cocoyome! Perdón, mi estimado Cocoyome. Perdón, Cocoyome. ¿Qué nos vas a platicar? Les voy a platicar de cómo sufrimos para hacer este podcast. ¡Es el especial de Halloween! ¡Toma uno! www.combustible.com.mx presenta Puta. Estimado Mel, continúa. Pues no me rinde el dinero. Señor, quiero decirle a Jaime Maussan. Señor, quiero decirle a Jaime. Los marcianos no existen. Deje de joder. Mate, otra vez. Señor, los marcianos no existen. Los marcianos no existimos. Señor. Aparte hay que ponernos bien trucha, güey. Dicen que cuando el tecolote canta el indio muere, Saúl. Ponte trucha, güey. Terrícola, abre la puerta. Terrícola, abre la puerta. Ah, otra vez. ¡Córrela! ¡Vámonos, no chapán! ¡Vámonos, no chapán 3! ¡Huye! ¡Huye! ¿Y sabes cuál? Güey, no mames. Dame la mano, güey. Dame la mano, men. Dame la mano, no, dame un llegue, güey. ¿Sí vieron? Cabrón este, güey. Es que no tenía dónde agarrarme, güey. ¡No se hagan locos! ¡Aquí estoy! ¡Véanme! ¡Páguenme mi renta! Todo ocurrió en el año de 1983. Aquí vivíamos. La madre desesperada fue a buscar al padre Garras. Fue al templo a buscar al padre Garras. Fue al templo a buscar ayuda de un sacerdote. Este padre era mejor conocido como el padre Garras. Desde que entraron a aquel hogar, se percibían, de repente, se escucharon. ¡Afa! ¡Afa, lefe! ¡Afa, lefe, jafa, tefe! ¡Afa, la! ¡Defe, tefe! Y así, fue como el padre Garras logró salvar a este joven de ese espíritu demoníaco. De ese espíritu demoníaco. Trifi, plefe, dofo, no. Y así se hizo este podcast. Hasta la próxima.